el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy. La dosis diaria con William Arana. Hay historias de historias y esta es de las que uno dice, no te lo puedo creer, William. Y mira lo que me encontré, una historia bellísima que me dejó una enseñanza tan hermosa que la quiero compartir con cada uno de ustedes, porque eso es lo que me gusta hacer, conseguir buenas historias para aplicarlas a nuestra vida y que se vuelvan ese manual de instrucciones también para nosotros. Cuentan que se produjo un gran cuchicheo, un murmullo, una murmuración, lo que usted quiera entender por cuchicheo, en la corte cuando Cristóbal Colón regresó a España después de haber descubierto lo que entonces se pensaba que era una nueva ruta para llegar a las Indias. Cada quien tenía su propia opinión sobre lo que había ocurrido y la diversidad de puntos de vista pues formaban el menú principal de las tertulias a media voz. Y la gente yo no creo que eso. Los más envidiosos y celosos no dudaban en afirmar que lo que había hecho Colón no era ninguna proeza. Escúcheme, los más envidiosos y los más celosos dijeron, no, eso no es nada raro, eso no es ninguna proeza, decían ellos. Ellos decían que en realidad no era difícil encontrar nuevas rutas en la inmensidad del mar. Entonces, en cierta ocasión, uno de ellos no tuvo reparo en dejarle saber su opinión al célebre Cristóbal Colón, minimizando la hazaña y la calificó como algo muy fácil que él había hecho. Entonces, ante la extrañeza de los que estaban presentes, Colón pidió que le trajeran un huevo. Unos minutos después, Colón lo coloca sobre la mesa central y les pregunta, ¿quién puede parar este huevo sobre la mesa sin que se caiga cuando lo suelte? Varios lo intentaron, pero no había forma de colocar el huevo en posición vertical sin que inmediatamente cayera a un costado. Finalmente Colón toma el huevo y elige uno de los extremos y con suavidad, pero con mucha suavidad, lo golpea hasta que la cáscara se grietó. Sí, se grietó. Se grietó un poco y se aplanó ligeramente, sin dejar salir algo del contenido del huevo. Entonces coloca el huevo en posición vertical sobre la mesa y allí permaneció inmóvil ante el asombro de todos. ¡Oh! Dirigió su mirada hacia el que le había dicho que no, que lo que él había hecho no era nada bueno, el envidioso, sí, el egoísta. Entonces le dijo, ustedes serán capaces de hacerlo y de decir que es muy fácil, pero hace un instante dijeron que era imposible. Lo difícil no es repetir lo que ya otra persona ha resuelto. Lo difícil es idear la solución por primera vez cuando todavía nadie ha resuelto el problema. Qué tremenda enseñanza la que nos deja esta historia de Colón. Que puede que no sea cierta, pero deja una enseñanza. O no sé hasta dónde se haya sacado esto. Pero mira, muchas veces hemos juzgado los logros, los triunfos de los demás. ¿Por qué? Porque los miramos con la óptica de la envidia, de los celos. Muchas veces hemos dejado de apreciar el esfuerzo de muchos, pensando o cobijándonos en la palabra, ah, eso es fácil. ¿Sabes qué es fácil? Fácil es criticar. Es fácil decirle a los demás cómo hay que hacer las cosas. Es muy fácil decir que ya lo habíamos pensado o que ya lo sabíamos. El problema es justamente que es muy fácil y por eso nunca lo hicimos nosotros mismos, lo que pensamos que era fácil. Y entonces queda una gran enseñanza en esta dosis, porque la envidia, el egoísmo, no nos dejan avanzar y traen consecuencias en nuestra vida. La palabra de Dios, el manual de instrucciones, me dice que es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Eso dice la palabra de Dios. Creo que la envidia no nos permite avanzar. La envidia, como dicen Proverbios, el corazón apacible es vida, dice la Biblia. Vida en nuestra carne. Mas la envidia es cárcoma de los huesos. Nos carcome, nos hace daño. No hay que envidiar, hay que aplaudir, hay que respaldar. Muchas veces en nuestras propias familias, entre nosotros mismos, entre los seres que menos esperamos, la envidia no nos deja avanzar. Así que Hoy es un día para reflexionar y decirle: Señor, aparta de mí toda envidia, aparta de mí todo egoísmo, aparta de mí el no valorar lo que hace el otro, el esfuerzo con el que cada uno hace lo que hace cada día, y permíteme ser vigilante, permíteme ser lo que tú quieres que yo sea, Señor. Permíteme ser esa persona que ama lo que los demás tienen y aprecia, y nunca, nunca, nunca deja de anidar la envidia. Y si la tengo, Señor, sácala de mí, en el nombre de Jesús, te lo pido. Te mando un abrazo bien grande y te bendigo en el nombre de Jesús. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.